Oye, Cantinflas, quiero preguntarte algo. ¿Y tú nunca te cansas de brindar felicidad a los demás? ¿De dar cariño a los niños? ¿De llenar las horas de dicha y de paz? ¿Y compartir con todo el mundo amistad? No, porque el mundo necesita cada día sonreír. Porque donde hay alegría, nadie piensa en un fusil. Es por eso, amigo mío, que jamás me cansaré. Y yo siempre he sido así, y así siempre seré. Y no pienso cambiar, joven, si lo que necesitamos es cambiar al mundo, para que haya más comprensión de unos para los otros y de los otros para los demás. Y así ya todos juntos, pues a ver si somos más comprensivos, ¿no cree usted? Por eso hay que seguirle. No, no se puede uno cansar, eso no. No, porque el mundo necesita cada día sonreír. Porque donde hay alegría, nadie piensa en un fusil. Es por eso, amigo mío, que jamás me cansaré. Yo siempre he sido así, y así siempre seré. Y no puedo pensar de otro modo. No, porque mírese, yo le voy a decir una cosa aquí en confianza. Yo tengo fe en la vida, tengo fe en los hombres, y mientras no se pierda la fe, hay esperanza. Porque algún día dejarán de matarse los hombres, y algún día ya no habrá niños que se mueran de hambre. Y entonces sí, yo seré completamente feliz. Pero mientras tanto hay que hacer algo. Hay que agarrar la escoba y barrer las penas y las tristezas de este mundo.